Hola amigos, ¿cómo andan? Buen día. O buenas tardes, como sea. No era nada tecnológico, solamente voy a hacer algo cortito, pero es algo que tengo que hablar, no sé. Esas cosas que me pegan, qué sé yo, no sé. No es que sea el mejor del mundo, porque no creo que lo sea. Sinceramente, tampoco creo que vaya a. Si un día, bueno, si un día, algún día voy a morir como todos, ¿no? No vamos a ir para un lado. Si cuando no moramos hay un cielo o un infierno, no sé a cuál voy primero, pero bueno, voy primero a cuál voy, en teoría, porque una vez que vas a uno no vuelves al otro. No sé. Pero bueno, lo que quiere hablar con esto. Que viendo los videos que subió Converso de la Huesca, el que yo, todo muy lindo. Gente muy rara, con cosas ahí muy estrafalarias. Entre todos los videos que subió, subió uno de que ayuden a James Westing, creo que es algo así. Les recomiendo que vienen al canal de Converso, o si no, en mi Tumblr. Yo hice un retweet del video que subió Converso. Que está la cuenta. Este tipo es un blogger, va un videoblogger de YouTube. Que sube a hacer revisiones de películas, ¿no? Y bueno, tuvo problemas con la señora en la casa. Bueno, el tema es que el tipo está en la calle, no, que se quedó sin nada. Y la verdad, qué sé yo, es algo muy triste lo que le pasó y lo que tuvo que pasar aparentemente. No sabemos si, yo no sé, no lo conozco hace mucho. Lo conocí, la verdad, no lo conocí el tipo. Fue por lo video que puso Converso, me puse a ver cómo era el tema, que pedía que le dé una ayuda. Alarma suena. Sí, con alarma. Pedían que una ayuda por PayPal, si podían, aunque sea con un dólar, un euro. Y qué sé yo, a ver, quise darle una mano. Por la verdad, no sé, lo vi en la cara de Converso y no sé, no lo vi como bien, qué sé yo. Entonces digo, bueno, debe ser algo fuerte, entonces voy a ver si puedo ayudar como pueda. Y bueno, me fui a la página del tipo este. A ver cómo, cuál era el tema que tenía. Vive, este es un español, creo que vive en Estados Unidos, en Dallas. Y bueno, como le digo, hace 5 años lo está allá. Aparentemente tuvo al principio una. Estaba bien, por así decirlo, por lo que decía como él económicamente. Y bueno, la señora que conoció por internet, que se fue a vivir allá, y la verdad, bueno, la familia que tenía, la verdad, sinceramente. Ay, hermano, que hay que tener ganas para aguantar. Si fuera tan. Si esto así como dice, pues uno, yo no lo conozco. Supongo que Converso conocerá más o no. Pero bueno. Si se inventó toda esa historia, el tipo, la verdad, es un genio. Hay que hacer una película. Y si no, la verdad, es la vida que pasó allá estos últimos 5 o 6 años. Ay, hermano. No sé. La verdad, no sé cómo aguantó tanto. Pero bueno. El tema es que, bueno, se fue de donde estaba viviendo, que era de la casa de la familia, la señora. Y él subió hasta los 3 vídeos que fue contando más o menos más, entre va contando cosas de películas, va contando sobre esto, ¿no? Y la verdad es que está tan jodido, ahora está viendo en el auto, porque no tiene casa, este es como, es un vagabundo, se puede hacer así, porque no tiene nada. Luego tiene el auto que le quedó, un par de ropa que tiene puestas, sin para cambiarse. Consiguió un laburo de mierda, gracias a Dios consiguió un laburo, pero bueno. No, la verdad son, creo que eran $400 por mes, o algo así, no alcanza para nada casi. O $800 por mes, era 400, pues 400, algo así. Pero es poco, entonces, al no tener una casa donde vivir y se tiene que alquilar, no alcanza. Qué sé yo, y todas las cosas que tiene. O sea, tienen que ver, ir a la página del tipo este y ver lo que hace el tipo para sobrevivir día a día, ¿no? Y así todo sube contenido a internet para que. La gente le trate de ver las propagandas de YouTube y le dé una mano, ¿no? Sé que gente está mucho peor que él, mucho peor que él, pero bueno, qué sé yo, no sé. Será porque, bueno, hay una forma de ayudarlo a él, por lo menos. No sé, no sé cómo explicarlo. Creo que si yo me pasaría algo así como le pasó a él y estar en la situación que está en la mente, o sea, uno que sí tiene un auto, duerme en el auto y un montón de cosas, pero hay que estar, y hace meses que duerme en un auto. Ya dormir en un micro de larga distancia, un solo viaje, sí, no es, te puede resultar cómodo, como que no, pero dormir todas las noches en un par de meses en el auto, desnutrido, comiendo poco, qué sé yo, y no sé, se puede ayudarlo, solo con PayPal mandarle lo que puedan, un dólar, un euro más, yo en caso le mando un poco más, pero bueno, no importa cuánto. La idea es darle una mano hasta que él se pueda conseguir un laburo mejor y qué sé yo. Salir de la situación que está, tuvo suerte y consiguió creo que era un cura, un padre o algo así, que lo deja estacionar el auto ahí en la iglesia y bueno, le pasa electricidad, o sea que entre todo la está piloteando. Pero ese tipo, bueno, como lo que yo veo que hay mucha gente que está en la calle que a veces se droga o no sé, se da por alcohol también. Es por uno que estaba en una situación bien y el hecho de caer tan bajo, creo que supongo que te hace querer olvidar todo y pasó a ser droga. No es que estén todas sean malas las que se drogan, o sea, es que la situación que estaban lo llevó a ser así. No sé si a mí me pasaría lo mismo que, qué sé yo, que cómo terminaría, ¿no? O sea, yo digo, no, yo nunca, hasta ahora nunca me drogué, nunca fumé, ni tomo alcohol, nada, soy más sano que. Lo único que como mucho, soy gordo y fanático de la tecnología, entonces, qué sé yo, gastamos tanta plata en boludeces. O sea, yo en mi caso compré cosas que, si no las tengo, no he estado $100, $50, qué sé yo. No sé. No sé, no digo enviarle $100 porque mucha gente no puede, pero $20. Porque con $1, la verdad, PayPal te consume mucha plata y no le llega casi nada. Qué sé yo, 20, $5, lo que puedan, ¿no? Y no solo con él, o sea, es con gente que vea realmente que está mal, con vecinos del barrio, supongo. Hay mucha gente que a veces no se lo merece porque son garcas, te quieren cagar. Este tipo, la verdad, no sé cómo será, pero bueno, él por lo menos trata de hacer algo gratuito. Para todos que lo vean en internet, por lo menos tiene como mil y pico de videos subidos, es que hace rato que está con esto. Y anoche, mira, me quedé hasta las 4 de la mañana viendo videos de él. O sea, primero que hice fui a ver los videos de él, lo que había pasado, y bueno, hice mi donación. Y me quedé viendo los videos de las revisiones que hacía, y la verdad es bastante buena, sinceramente. Este tipo tendría que estar en la tele haciendo revisiones de película. Pero bueno, pasa que fue un canal de televisión con las cosas que te dicen, no creo que quisieran que lo diga porque ellos generalmente siempre están adornando la película o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, pero la verdad me parece buen crítico, sinceramente, de películas. No vi todos los videos, pero la mayoría me vi todas las más modernas que hasta ahora no las vi, que estaba esperando para bajármelas y excepto Iron Man, que me dijo que era una mierda, que muchos me dijeron lo mismo, que es una mierda, así que creo que con todo no la vi, la 3, así que debe ser que es así. Él además coincidió en muchas películas, coincido con él. Y no sé, que yo, como lo digo, todos decimos que somos buenas personas. Yo, por ejemplo, no voy a la iglesia ni nada de eso, no, no. Sinceramente, sé que al converso le gusta y a mucha gente le gusta, pero para mí no. Yo creo que mi punto de vista es si sos. O sea, es como. Hay una película que no me acuerdo ahora. Que estigma, no, creo que estigma me parece, creo que no me acuerdo. Que era así que religiosa, ¿no? Película del 90 y pico, buena película, más, me gustó bastante. Que creo que estigma. El tema, bueno, a lo que voy, que. Yo digo que creo que. Con todo esto, ¿no? Con las iglesias y todo este tipo de cosas, porque hay mucha gente a la iglesia y después una mierda de persona, es con ventillera, habla mal de vos por atrás. Entonces, si vos sos tan bueno, no tenés ese tipo de cosas. Tenés que tener amor por el prójimo, por uno y por tu familia, y no hablar mierda atrás de tu. O sea, puede haber cosas que no te gustan, pero bueno, tenés que tratar de ayudarlo si puedes. El tipo, antes del caso, bueno, ya es. Cada uno se subía como quiera, ¿no? Pero no, no ser una mierda persona y hablar por atrás. Qué sé yo, ¿no? Entonces, mi idea es, si puedo ayudar algo en alguien, yo te ayudo. Si me cagaste, bueno, listo, me cagaste y así se aprende la vida, ¿no? Pero, qué sé yo, mi forma de ser es, o creo que Dios es así, no sé, yo creo en Dios, pero en las iglesias generalmente no creo. Por más que ahora tenemos el Papa que está en Argentina, pero creo que mi forma de decir, bueno, el Dios y el diablo, como así, está dentro de, el reino existen, están adentro de nosotros, son nuestro lado bueno y nuestro lado malo, y tratar trato de ser bueno, generalmente. Sé que me sacan y saco el lado malo, generalmente. Pero en cosas así, si puedo ayudar, como en este caso de tirar cuenta de PayPal, que no me cuesta nada, lo he hecho mil veces para. Bueno, no, un par de veces para comprar cosas en los chinos, comprarme pelotudeces para el teléfono, para vale a Jairo que me comprara el Note 2 y un montón de mierda. Y es algo que lo haces en menos de un minuto. O sea, no es una cosa que si puta, me voy a tardar 4 horas, tengo que ir a un banco a depositar la plata, que es incómodo, que se vaya acá. No sé, digo, la forma así, ¿no? Si conoces algún caso que gente que quiere salir adelante, es que esté trabajadora, que tenga familia y lo quieren ayudar, o al tipo este, y puede, si puede, ¿no? Obvio, porque mucha gente está mal, está con lo justo, entonces. Pero bueno, hay gente que siempre te sobra algo, que lo estarías en boludeces. Como en mi caso, yo lo gasto mucho en tecnología, que no, o sea, es un hobby, tampoco es algo que ya si no lo tengo me moriría. O sea, le echaría en falta, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, me voy a comprarme una batería más para el Note o lo que sea, le mando 30, 40, $100, lo que sea, se lo mando y chao. No, no, espero que le sirva, por lo menos pueda comer un poco mejor. O por lo menos que pueda una noche dormir en un hotel, sinceramente, porque el hecho de dormir meses y meses arriba del auto. La verdad te desarma, sinceramente. Por eso que lo veo al chabón y la verdad me pone mal. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué sé yo? Debe haber mucha gente que es así, que está mal. Acá, en España, en todos lados. Entonces, creo que si somos buenas personas, realmente, como decimos que somos buenas personas, cuando es alguien que le puedas ayudar, lo ayudas. Yo qué sé. Como le digo, este año, ¿no fue? Este año, sí, para Pascua. Fue en mayo, no me acuerdo de cuándo caía, bueno. Gente que en la calle te pide cuando estás con el auto esperando el semáforo, te quiere limpiar el parabrisas, realmente te trata de dar un peso, todo lo que pueda. Que no me limpien el auto porque realmente te lo deja más sucio, pero tienen intención. Si ves que no está borracho ni nada de eso, ¿no? Tiene su intención de ganarse su mango y sobrevivir. Entonces, esa vez me acuerdo que no se había comprado. No creo que haya la empresa, al final me cuenta, me han dado un huevo Pascua, no sé, un amigo me ha llamado, un chofer me lo regaló. Y un huevo bastante, bastante grande. Entonces agarré cuando vino el chofer, mira, no tenía moneda, le digo, mira, lo cuento todo. No sabes la cara que puso el tipo, parece un chico. Qué sé yo. Son esas cosas que no cuesta nada a veces, ¿no? Y no sé. Creo que si fuéramos más así, no tan envidiosos, nos pelearíamos por mierdas y pelotudeces. Somos una secta de iPhone, somos una secta de Android, y qué sé yo, tantas mierdas que nos peleamos. Estupideces y tenemos odio al otro porque es más famoso que el otro. Yo tendría que tener un odio terrible a Converso porque tiene todo y hace lo sería lo que yo quisiera hacer, pero no admiro al tipo. La verdad, el chabón trabaja, mantiene su familia y se hace justo. Entonces, ¿qué hay de malo? Y encima, cuando hay alguna cosita, trata de ayudar. Entonces, qué sé yo, como él, no sé, como Jairo que me ayudó con el teléfono. Hay que tener confianza en una persona para mandarle $600 o no sé, 50, no sé cuánto le mandé, no me acuerdo. Y porque lo vi en la cara del tipo, que un tipo bueno, o sea, más lo que, cómo es la forma de actuar, no sé, capaz me puede haber cagado, pero no me pareció así, qué sé yo. Yo quiero confiar en las personas. Él me sumó el laburo de comprarme en Amazon, revisarlo, envolvérmelo, mandármelo acá. O sea, te tomó su tiempo. Son gestos, qué sé yo. Entonces no sé. Trato de ayudar a otra persona. En lo que se pueda, ¿no? Que son cosas boludeces, pero que cuesta, pero bueno, qué sé yo. A veces es bueno, ¿no? No sé. Yo quisiera que una vez fuera todo como Star Wars, ¿no? Star Wars, no. Star Trek. Que llegue un momento que ya no más países, no hay más peleas, pues sos blanco, sos negro, sos chino. Sos coreano, sos español, sos argentino, sos estadounidense, lo que mierda sea. Y todo un solo. Todo van en parejo, no importa lo que sea, van todo en parejo, ya no hay problema con el dinero, porque entre todos, o sea, entre todos se tratan de autoayudar. Entonces, ya no hay un problema porque yo tengo más que vos y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí tratar de mejorar eso. Sé que vaya muchísimo, muchísimo tiempo, y no creo que algún día se pueda. Porque siempre están los odios y por qué tengo que dar suerte a vos, yo soy primero que vos, quiero tener más que vos, me quiero morir con un cajón de oro y estás a la concha de tu hermano, y qué sé yo. Eso viene de la época de los egipcios antes y bueno, y no creo, pero no sé, yo creo que si en el fondo te crees que es una buena persona, trata de ayudar a alguien. Si ese tipo, bueno, la verdad, mejor. Si no, es alguien que realmente conoces, que es un vecino, que como dicen para allá en España está en el paro, o no sé. Siendo que alguien que veas que es un tipo que labura y bueno, no está mal y no pasa adelante, dale un plato de comida, no sé, lo que puedas, ¿no? Lo que te salga del corazón. ¿Qué sé yo? No sé. Eso más que todo, eso lo quería hablar y bueno, no es mucho, pero creo que es algo que tenemos que hablar y no olvidarnos de eso y tratar de dar una mano al que pueda. Hay muchos que se van a aprovechar, te van a querer cagar, pero creo que si eso, fuiste un pelotudo, fuiste un boludo, no sé. Yo me quedo tranquilo que traté de hacer lo bueno. Si este tipo nos está engañando y tiene toda la plata y quiere sobrevivir con nosotros, no sé. Pero la verdad no lo veo en la cara, sinceramente no lo veo en la cara de él. Que sea así, si para mí es. Está jodido en serio y jodido, jodido en serio. Y no sé, a mí si estuviera en el lugar de él, me gustaría que no sé, alguien tuviera un gesto conmigo, qué sé yo. De tratar de darme una mano para poder salir adelante. En lo que pueda, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo, eso es todo. Y perdone que no hable nada de tecnología, pero bueno, es que es una cosa que me pegó y no sé, creo que es importante. Los que se hayan quedado sin trabajo, como Tolo y otros, no sé, igual que creo que Tolo no me escuche, pero bueno, los que tengan ya problema de trabajo, estén muy justos, estuvieran apretados, creo que entenderán lo que siento. Yo, capaz que estoy medio sensible, o no sé, igual no es de ahora, ya es, como digo, en Pascua, en realidad, hace cuando puedo, siempre regalo algo. O tengo alguna computadora vieja ahí tomada, loco, no me sirve, ya tengo guardada el pedo que jamás la voy a usar porque ya tengo la otra tomada. No me cuesta nada, es algo que a vos no tenés, te sirve. No sé, es tratar de ayudarlo de alguna manera. Entonces, no sé, qué sé yo. Creo que es bueno poner un poco el corazón y tratar de ayudar. Y creo que este mundo estaría un poco mejor si fuéramos más así y no tan envidiosos y tan soretes como somos hoy en día la humanidad. Porque somos muy inteligentes, todo lo que ustedes quieran, pero un animal es mucho mejor persona que a veces que nosotros. Te da cariño, es compañero, es fiel, qué sé yo, no sé. Es como decía mi viejo, cada vez conozco más a la gente, cada vez quiero más, cada vez quiero más a mi perro. Y a mí me pasa más o menos hace lo mismo, pero hay gente que vale la pena tener como amigos, qué sé yo. Como en mi caso, como decía, converso, otra gente que conozco acá, que son muy amigos, que los cuento con los dedos, que son de que nací hasta ahora, que realmente fueron amigos, y en las buenas y en las malas estuvieron conmigo. O Jairo, yo qué sé, que cuando yo me fui de Spreaker, me ofreció, él no, nunca lo dije, pero me ofreció su server para subir sus audios ahí. Me trató de ayudar como pudo, hasta me ayudó comprando un teléfono que acá me salía el doble. O sea, son tipos que son realmente buenos y no sé. Creo que tendríamos que hacer todo más así. Así que bueno, amigos, los dejo. El video ya está de este tipo, lo subió a Converso. Y si no, está en mi Tumblr. Digo, ¿cómo es? MC, creo que es MC Bol, sí, arroba Tumblr, ni me acuerdo. Bueno, ya lo subí antes. O está en la descripción del podcast. O sea, pasa que es de mañana. Anoche no dormí muy bien, sinceramente. No le digo que tenga un problema de karma, pero no sé, estas cosas me hacen pensar. Y siendo que tampoco, no voy a estar tan jodido como él. Si me pierdo el trabajo, tengo algo guardado como para un par de meses, ver qué hago. Tengo una casa que vivo con mi vieja, entonces no estoy ni para ser más jodido como él. Pero nunca se sabe lo que te pasa en la vida. Entonces, hoy ayudo yo, mañana no sé. Así que bueno, amigos, los dejo. Hasta la próxima. Espero que les ponga una mano a él o a un conocido, como les digo. Nunca está de más darle una mano a alguien. Saludos.